tenemos que hacer tiempo para iniciar lo que sería la conclusión de este curso. Y me parece que la mejor manera de concluir es examinar, aunque sea superficialmente, el contenido de la analítica de los bellos y la analítica de los animes en la crítica de la iglesia. Porque así, aquí se concentra todas aquellas líneas, convergen aquellas líneas que hemos ido analizando en nuestra introducción, la crítica del juicio de la mano de Casilla. Nos facilita. Porque lo bello y lo sublime están enlazados íntimamente. Porque es a partir de lo bello, el sentimiento de lo bello, como, mejor dicho, de un juicio, de un juicio estético, ¿cómo aparecerá esa dimensión inesperada, de cierto modo? Constituye el sentimiento que parece ser el núcleo alrededor del cual se articula toda la reflexión filosófica que contiene la crítica. No he elaborado la estética, la filosofía, una categoría más decisiva que lo público. Es, por decirlo de algún modo, el fruto más maduro, el sabor más intenso que produce la inspiración. Y no creo que podamos hablar de una época post-ilustrada, como decía ayer. Es decir, para la comprensión de la época en la que vivimos, tanto funciona una categoría que en cierto modo permanece inanalizada y en cierto modo incomprendida. Lo que después de Kant se engendra con el nombre de estética es, ya lo he dicho otras veces, la forma de desoír, de obliterar lo que Kant escribe en la crítica de Kant. Es significativo que, por ejemplo, Heidegger, para que la importancia del arte es capital, la actividad como puesta en obra de la verdad, para que el arte constituye, en cierto modo, como para Schelling, el órgano de la filosofía, ni siquiera mencione la crítica. Es decir, en su historia de la estética, en su teoría estética, el nombre de Kant está tachado, está excluido. ¿Por qué? Coger, por ejemplo, la voluntad de poder como arte, el texto definitivo su filosofía, ahí llega a la solución de todos cuantos problemas lo agitan en los años 30. Lo agitan desde la reacción de la desentendida. En ese texto, cuando establece lo que él llama seis hechos fundamentales en la historia de la estética, Kant no sabía ni para como si no existiera. Como si no existiera para la estética. Eso es un exceso sintomático. Eso revela algo, quiere decir algo. Es verdad que en ese texto cita incidentalmente Heidegger. Es una de las escasas referencias siempre incidentales a la crítica del juicio a la estética kantiana que contiene la filosofía de Heidegger. En concreto, afirma que ni Schopenhauer ni Nietzsche entendieron lo que quería decir Kant con la idea de complacencia desinteresada. Ese entonces Borges vale. Schopenhauer, al considerar el arte inquietivo, lo que determinará la ruptura de Nietzsche con él, es por esa razón por la que Nietzsche romperá finalmente con Schopenhauer. Pero también con Wagner, por razones opuestas. Pero de Kant no quiere oír hablar Heidegger. Habría que preguntarse qué es lo que conviene la estética kantiana que la hace tan indigerible para Heidegger, hasta el extremo de suprimir su mención en la historia de la estética. Su existencia. No considera fundamental, un hecho fundamental para la historia de la estética, la crítica del juicio. Tiene razón Heidegger. Estamos perdiendo el tiempo. O en todo caso, las razones que tiene Heidegger para hacerlo, aunque nos parezca desde un punto de vista, desde el punto de vista neutral de la historia de la estética, para la historia de la estética, para una consideración, por así decirlo, brutal, objetiva de la historia de la estética, un exceso imperdonable, puede que eso sea así, que sea cierto, pero al mismo tiempo también puede resultar cierto que ese no es el concepto de Heidegger. El concepto de Heidegger no es hacer sino filosofía, no hacer la historia de la estética, sino estética, porque no lo he dicho. Pero en ese caso, habría que detectar cuáles son los problemas a los que pretende dar solución Heidegger en su estética o en su filosofía. Y posiblemente sea muy fácil elucidar las estrategias de Heidegger en textos tan importantes como el origen de la obra de arte o la voluntad de poder como arte, que son los textos principales, hasta que los textos más textos de En definitiva, para resumirlo en una expresión, está amorita. Y formula: ¿tiene razón Freud? ¿Qué podría haber sucedido que el arte hubiera muerto? No hubiéramos reparado. La muerte del arte puede venir acompañada de la conciencia de su muerte. Está en un punto de indecisión. Heidegger no sabe cómo salir de ese embrollo. Él ha dicho que el arte es puesta en obra de la verdad, pero relativiza su afirmación confrontándola con la sentencia hegeliana de la muerte o de la amortización, como podría decirse, del arte. Pasan 3 años y ya Heidegger ha tomado una decisión. Ha encontrado la solución a ese problema filosófico, a ese dilema. Y lo que Heidegger dijera respecto al arte, lo dice Nietzsche respecto de todo lo demás. Ha desaparecido la referencia a Heidegger y ha sido sustituida por la referencia a Nietzsche y a Nietzsche mismo. Es el arte, parece ser que Hegel se precipitó, diría Heidegger. No lo confesaría. Se lo confesaría a Hannah Arendt en el lecho. Con la muerte, de muerte, ¿no? En el otro lecho. ¿Qué es ese precipitó? Querida Hannah. Que hacía ilusiones. Ahora que Alemania, el pueblo metafísico por excelencia, se haya atenazado, pero fue amenazado de muerte, ahora que las cosas son más difíciles, que hemos entrado definitivamente en tiempos de indigencia, ahora el arte, y solo en el arte, está la salvación del pueblo metafísico, quiero decir, de Alemania, del destino histórico del pueblo alemán, donde se dice Volk, se dice Raúl. Es un clavo ardiendo el arte, pero es la única salvación en tiempos de indigencia. Se puede leer con todas las letras, no es una deformación de lo que dice, lo que digo yo, de lo que dice Heidegger, es si acaso una caricatura, rayando los rasgos de verdad que hay ahí en Bosu, tiene que Nietzsche ahí está sustituido, ha llegado a través de Nietzsche, con la lectura de Nietzsche, y con la voluntad fue como arte, ha llegado a esa solución definitual. A fundar filosóficamente el tercer Reich, Heidegger. Pero Nietzsche no puede estar en primera duda. Si eso es así, no puede figurar Nietzsche como el fundador. ¿Quién figurará en el lugar de Nietzsche como fundador? Además, Nietzsche tiene un problema, se llama Nietzsche. ¿Quién? Cuyo nombre comienza por H, será el candidato. ¿Quién podrá ser el candidato? Tenemos ya dos miembros de la serie. Tenemos a Heidegger y al tercero, al final de la serie, otra H, Hitler. ¿Qué otra H debemos poner al comienzo de la serie? Esto es algo que es un aparato crítico, cabalístico, porque es pasearle a la vida, introducir por aquí un principio genético, el cabalístico, la cábala, pero sobre un fondo ario, indoeuropeo, quiero decir, las tres funciones que estuviera Inesil en lo que él llamó ideología indoeuropea. Aquí tiene nada. Tiene que más, ¿eh? O sea que la estética de Hitler es hacia el futuro. Esa es la abreviatura, el algoritmo de la estética de Heidegger. Las tres H. Dios falla otro. No me concedéis ni un momento de felicidad. Hoy va alemán por excelencia. Heidegger está fundando el Reich. El tercer Reich en Heidegger, en la poesía. Dicta. El dicta, el poeta. Claro, todo esto viene a cuenta, lo traigo a colación, única y exclusivamente para mostrar la profunda incompatibilidad entre Heidegger y Kant, entre Kant y Heidegger, y para tratar de detectar la ciencia kantiana, la estética kantiana, aquel elemento que lo hace irrecuperable, tanto para uno como para otro. Para las dos utopías del siglo XX, para el nazismo, para el comunismo. Fundamento, el arte fundamento del nuevo orden político, de la nueva república. No carece de precedentes. Es justamente el primer lector de Kant, Schiller, el primero en leer e interpretar de ese modo a Kant. En definitiva, Heidegger no es sino un continuador de Schiller. Es decir, nada de presocratismo, nada de algo que esté, que no siga, por así decirlo, el cauce de la metafísica occidental. Nada que no sea inflado, en definitiva. En Heidegger es cómo acabar con la maldita ilustración. Cómo acabar con el maldito Kant. Porque ya se sabe cómo acabar con los judíos. Con un poco de técnica, simplemente. El Kant es más difícil de acabar. Hace falta algo más que técnica. Porque, como el arte, a lo mejor pasa lo mismo que con el arte, que está muerto y que sigue sin saberlo, que no hay manera de hacerle saber que está muerto. Ya no es más consciente de su muerte. El problema es el más grave. Es el mismo que aparece en la interpretación de los sueños freudiana, la Traumdeutung, en forma de un sueño de angustia. Sujeto, el paciente, narraba un sueño angustioso. Y era que su padre, padre del sujeto, estaba muerto, pero no lo sabía. No sabía el padre. Y se comportaba como un vivo, pero en realidad estaba muerto. Y no había manera de hacérselo saber. Era una imposibilidad. ¿Cómo Heidegger aborda el problema? Lo que nosotros hemos escrito de esta forma, es leído por Heidegger como Dios no muere. O sea, se escribe así. Si Dios ha muerto, entonces nada, ni eso es lo que le interesa. Este relato le interesa a Heidegger. Está bien. Al final, la metafísica occidental conduce al fin. La metafísica occidental es la manera de narrar de Heidegger la historia de la metafísica occidental. Eso es el final. Si Dios ha muerto, entonces nada. Entonces ni contra el ni lo que acierta, es decir, si ilustración, si mayoría de edad, salida de la minoría autoculpable de la humanidad, entonces nada. ¿Cierto? O Bell dice el arte. ¿Alguien dice? Entonces, vuelta otra vez a poner sobre sus pies. Maravilloso trabajo de arte. Tenemos ahí, les preguntaba el axioma de la propaganda, y no se estuviese que decía que era un horror. Si Dios ha muerto, o Nil o el final. Por eso, el último Rosenberg. Daría las instrucciones para que la doctrina, la propaganda política del nazismo, del Reich, tuviera la apariencia de un árbitro. La cruz, todos los símbolos, en realidad competían, lo confiesan. En una de sus entrevistas, en dos entrevistas famosas, las sustituido la religión. Pero los juramentos de los SS figura en primer lugar la manifestación de la creencia. El SS cree en Dios. Y es lo primero que afirma, es su juramento. Jura que cree en Dios. El último de Heidegger, ahora en la entrevista de Jared Spiegel, ¿qué es lo que dice? Esperando el retorno. Eso es que el de abril invoca, el retorno invoca a divino. Decía, pan divino. Esto indica que algo se cierra en la ilustración y que el arte viene a ocupar el espacio de esa tercera. Que son tiempos de indigencia, los tiempos de la ilustración, la época de la ilustración. Y en donde hay una perfección, percepción más aguda de que son tiempos de indigencia es la libertad. Y ahí no hay ninguna ilusión, no se sostiene ninguna ilusión, ninguna utopía, ningún nazismo, ningún comunismo, ningún socialismo. Todo comienza de una manera, por así decirlo, muy bella, por la analítica de hoy, para llegar finalmente a lo sublime, para afrontar de cara la total indigencia del mundo. La indigencia de los tiempos de indigencia que anuncian como en un relámpago la ilustración, la Aufklärung, es la luz de un relámpago que revela la indigencia sujeto del hombre en la tierra. Para afrontarla será necesaria la estrategia que la crítica del juicio empieza a elaborar, en la que los primeros pasos proporcionan la crítica de la vida. Empezando por un sentimiento de placer, pero un placer que es un placer puro. Un placer que llamaremos nosotros, para ponerlo en conexión con la tradición de la reflexión filosófica sobre el arte, un placer cátalo, por catarsis. Cátalo significa puro, un placer puro. Es el primer indicio, cátalo. Es el primer indicio. Un placer de la naturaleza de cuidar. Un placer idiota, a media. Un goce idiota. Este placer puro, placer cátaro, también puede llamarse goce idiota. En un sentido doble. Idiota en el sentido literal, etimológico de la palabra, y en el sentido de insensato. Irracional, irracional, sin fundamento. Porque un placer, la idea de un placer sin interés es una idea bastante insensata, es decir, apoyo. Le llama tal a ese placer intereses. Heidegger indica que no es fácil de entender, porque no son un par de idiotas Nietzsche y Schopenhauer, pero que contiene una dificultad que es difícil de atrapar, de concebir, de capturar. ¿Por qué es apoético? ¿Por qué es apoético? Apolético, problemático y amenazante. ¿Por qué amenazante? Empecemos por lo último. Antes de entrar en la formulación concreta que de la interés de los concepales hace Kant para oírlo en sus propias palabras, que no son insignificantes. Pero decir que hay que pasar por la experiencia de la lectura, de la crítica del juicio, de la lectura del oído, y afrontar las dificultades que se suponen, y por supuesto hay que hacerlo en alemán, que aunque no sepamos alemán, es igual, se mata. Quiero decir, aunque hay que utilizar una versión bilingüe, si no dominamos el alemán. Toma tiempo para explicar esa noción. Ya sabe que es una noción difícil y que se presta a muchos malentendidos, a una mala lectura. Que van a hacer una mala lectura, seguramente. Incluso recurre a ejemplos más bien irónicos, ¿no? Cómicos. Referencia al Iloqués, que es lo que más le gustaba en París. Eran los frigones, pues es una. Hasta se ironiza respecto a Rousseau, con lo cual es una referencia a él. Permite hacer bromas en torno a Rousseau. ¿Por qué se amenaza? Pensado, más en el curso de Kant, digamos que en una dimensión estrictamente antropológica. Está indicado la expresión que yo utilizo, voz de idiota, lo indica. acordaos del poderoso de así. Uno sacaba el otro día colación la belleza de las estampas de Poverello predicando a los peces, y todos los peces en el río beben y con el herrero, y todos sacando la calcita, ¿no? Escuchando a el bueno de San Francisco ahí, les hablaba. Era un perfecto idiota, un metido de San Francisco. Era un puro, era un perfecto. Todo el mundo lo sabía. Era un perfecto. Lo que pasa es que disimulaba, no le cortaba la cabeza, no lo quemaba en la hoguera, pues mira, porque en definitiva era un perfecto, pero combinaba la perfección en el sentido de cátaro, de albigense, la decía de albigense. Combinaba eso con un rasgo filosófico muy notable, la ironía. Se hacía todo. Se hacía idiota. Dice, como soy puro, soy idiota. Pues no soy idiota. Por lo tanto, no soy idiota. No crítica. Si hubiera tenido el poder en aquel momento, lo hubiera bajado por la hoguera, el primero, no lo hubiera soportado, tolerado. Era el más peligroso de todo. Lo que pasa es que se hacía el tonto. Hacía un bendito, un inocente. Es lo que aparece con la energía. Eso, el voto idiota. Se dice la caracterización kantiana de lo mismo. Sin lugar a dudas. Y solo esta interpretación hace justicia no solo a los bellos ancianos, sino a la crítica del juicio en su totalidad. No referirse aquí al amor, al ágape, en su relación con la energía vigente, con el catarismo, y de paso, con el amor cortés, es falsificar la crítica del juicio. Lo va a hacer Heidegger, lo hará. ¿Sabéis que la trampa que Heidegger hace? Pues recurrir al Fedro de Platón para solucionar el encuentro, mirando hacia otro lado. Es decir, bueno, como un SS, ya sabéis, ocultando ese amor, ese amor a los cuerpos de los jóvenes de ellos. Y que en eso se fundamenta el orden de la polis. Cuando ya Platón había dicho que eso del amor y la ley, me parece que no se combina. Que no se puede amar la ley. Pero es igual. Olvidarlo o ocultarlo, el vínculo de la belleza con el amor que ya está presente en Platón, las primeras reflexiones sobre el arte, es extraviarse. Y extraviar a los discípulos. Porque el amor que invoca como fundamento de la nueva república de Heidegger es el nacionalismo homosexual. Claro, lo que pasa no se puede hablar en estos términos. Se puede, lo único que se puede hablar es en los términos del nazismo: obediencia al Führer, obediencia incondicional, amor incondicional al Führer. No, Adorno, te equivocas al decir que el nazismo no es una ideología, porque no tiene la consistencia racional, ideológica de cualquier ideología, ¿no? No, se equivocan. La consistencia de la, el nazismo como ideología es esta, nada más que esta. El amor duro no tendría mérito si el Führer te ordenase lo que te conviene, hacer lo que te conviene. No tendría ningún mérito obedecerle. Tiene mérito obedecerle ante una orden insensata. Solamente así se edifica la nueva república sobre un fundamento firme, consistente, sobre un fundamento de acero. El mismo sirve para fabricar los aviones que surcarán en el cielo del nuevo planeta. ¿Cómo se enfrenta eso? Porque hay que alimentar el acervo ideológico, hay que haberlo alimentado, hay que haber asesorado, hay que haber almacenado en el terreno mucha filosofía para engendrar una solución como la que propone Heidegger. Y la cosa viene de esto. No importa que Heidegger, sí, no importa que Heidegger nos cite a Kant para hacer una consecuencia de Kant. El hecho de que no lo cite muestra, revela, que está profundamente por el texto de Kant. ¿Qué escribe contra él? Como Aristóteles escribió contra Platón. Podríamos decir que Platón o Aristóteles es a Platón como Heidegger. Y es muy exacta esta cuarta proporcionada. Porque de la misma manera que Aristóteles se propone toda la estética, toda la filosofía del arte aristotélica, no tiene otro objetivo que Aristóteles es a Platón como Heidegger es acá. La posibilidad de una fuerza proporcional se llama la razón, que se mantiene en la fuerza proporcional, que sostiene la fuerza proporcional para Heidegger. Es decir, verdad y arte. Vamos, la acción puede ser filosofía y poesía, pero es igual. Verdad y arte. Esto es lo que sostiene Platón. Esto es lo que sostiene Kant. Y justamente sustituir esto por la identidad es la propuesta, la condición de un orden político, del orden político. La polis, porque aquí la posibilidad de la polis, lo que se sustancia en esto. ¿Y qué es lo que hace Aristóteles? Pasamos, como estuve diciendo a lo largo del curso, en diferentes ocasiones en contextos diferentes. Aristóteles escribe contra Platón y ha dicho que para allá de agua. El arte respecto a la polis es incompatible. Se tienen que largar. No, porque así si lo hacen de buen grado, ya saben. Para eso estaba Martín. Aristóteles rápidamente que la polis no exige que los poetas abandonen la ciudad. Al revés, los necesitan. Este que describe de joven es un tamaño, tiene un tremendo saludo. Pasarlo por la tierra. Sócrates es el tamaño que continuaba. Fastidiaba la siesta. No hay nada más molesto que un tábano a la hora de dormir la siesta. De verdad, es muy molesto porque conoces el campo, vivís en tenés la suerte de vivir en fuera de la ciudad, sabes lo que es eso, lo que es un tábano. No es no muestra ni un mosquito, es un tábano. En primer lugar, no lo es porque Mímesis, que es el fundamento, ciertamente, de esas tecnologías, de esas técnicas, no es lo que nos atacó, ni mucho tampoco. Mímesis es sin fitoma. Ya sabemos lo que es fiel, es sin fitoma, con natural. Es física, pertenece a la naturaleza del hombre. Desde el primer momento es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es mímesis. Mímesis no es tener, es física. Uno, toma la razón. Ya te desmontaba con la paz. O sea, la crítica. Tanto ontológico como el epistemológico. Ahora vamos con la crítica político-moral. Y tú dices, escándalo. Son responsables de la educación de la juventud, de los jóvenes, paideia, forma parte de la paideia, la poesía. Tragedia. Comedia. ¿Y qué es lo que cuesta? Dioses que se comportan con los peores vicios del hombre. Y encima, todavía más, castigan al inocente. ¿Qué es eso? A lo mejor, después de la carta, los poetas. Bueno, no se pone de avión a esto. Y dice, no te has enterado de nada. ¿Cómo que lo responde? No. Eso es solo una apariencia, y que paradoxal. De repente, si te fijas, mira cómo los artistas son gente seria, hacen que todo parezca así, que los dioses castigan injustamente a los pobres mortales, el héroe, que es un inocente. Pero no. De repente, porque eso es así, porque la apariencia es así, hay que engañar al espectador y hacerle creer que eso es así, para despertarle el qué, el foco y el héroe, el terror y la compasión. Y es entonces cuando ya los espectadores, aterrorizados, movidos por la compasión, en su ánimo conmovido, conmiseración de las desgracias soporta el héroe, o envidia de los dioses, descubre que en realidad el Galega Martín, gran culpa, es culpable. Y eso tiene como consecuencia la catarsis, depuración. Pureza. O sea, que en definitiva tampoco desde el punto de vista político moral, al revés, es una lección. La justicia, el orden de la ciudad, es un orden justo, pero los dioses velan porque la justicia se cumpla en la tierra, y eso es la ciudad, eso es la polis. El nombre de esta garantía es la polis. No sé qué tenéis, qué tenéis filosofía política, ¿no? No sé si tenéis la suerte de tener a miembros de Carrasco, de profesor Carrasco, de profesor, profesor. Ese es el nombre. El hombre que dice que adopta en la filosofía política, en la politeia, la república, la provincia de todos, ¿no? En definitiva, lo que antes reconciliar a su pueblo, así, ¿verdad? Platón dice que no, se niega. ¿Cómo va a su infancia? Eso en el nuevo orden. Cuando haya que fundar una nueva república, una nueva república que hay que fundar en la inexistencia de la ciudad, en la salida de la ciudad. Hasta entonces hemos sido tutelados. Es el orden antiguo, la tierra del Lima. La moral antigua, la moral del amo, todo es lo mismo. Pero ahora no, ahora se trata de instituir la república sobre un fundamento nuevo. La democracia, la legal libertad. Igual libertad para todos. Ahora el arte va a ser más necesario que nunca. Esa es la novedad. Será necesario una crítica al juicio. Será necesario escribir una crítica al juicio. Que ya lleva años de retraso. Acabo de decir. Que ya lleva años de retraso. Porque ¿quién la tiene que hacer? La crítica al juicio. Tardaron de reaccionar. Se hicieron demasiado valientes. Van Gogh intenta preparar eso, pero es Kant el que repara ese déficit y a la vez lo agrava. Quiero decir, que demuestra que ni siquiera con eso tiene arreglo la ilustración. Que la ilustración es una ilusión. Una ilusión. No estamos. La interpretación posterior de Nietzsche es nihilista. Eso para Kant no conduce. No conduce a la nada. No conduce a la nada. Conduce a un saber hacer con la nada. ¿Qué es eso? A la necesidad de saber hacer con la nada. Y dice, hay una forma de saber hacer con la nada. Lo bello. Lo bello es más prueba de que se hace algo con la nada. Y lo que es menos se convierte en más. Hacer de necesidad virtud. Como dice viejo acuerdo castellano. De necesidad de cura. Y hay un largo entrenamiento, largo entrenamiento. Primero hay una religión, que es una religión que se basa en el amor puro. Que por mucho que hagan la Iglesia Católica para reprimir esa verdad, la verdad del cristianismo, que es la religión verdadera, por mucho que hagan, eso rebrota. Rebrota en el seno mismo de la religión si no se los cargan a todos. Nos cargan, nos exterminan. ¿Con qué velocidad nos exterminan los datos? No puede expresarse en la religión y revienta por otro lado la literatura, toda la literatura, toda la literatura. Comienza con de tu valor en el román cultural. Un saber hacer con la nada. En todo caso, se muestra ya esta solución. Se muestra ya se tambalea, muestra su dificultad, su miseria, por decirlo así, revela una se revela como una solución ineficaz en un género literario como es la novela. La novela de Cervantes, como toda obra maestra, una obra maestra crea y cancela un género. Cervantes, escrito una novela, Don Quijote, porque ya no se puede escribir novela. Algo que parece insinuar Rugaz, estoy de Rugaz, la teoría de la novela. Bueno, entonces, concluyo. Intenta decirlo. La forma de decirlo que tal es introduciendo un concepto como interés de los Borges-Halen, como la gente desinteresada, y la idea, la noción, el concepto de un goce libre, de un goce insensato, de un goce en más, habría que decirlo también, de un goce, un placer caro, un placer puro, un placer insensato, un placer que únicamente aparece y rompe, con la privación, en presencia de la negatividad. Es, digamos, una fuerza, un taifa, el juicio de gusto estético. La crash del urtai crash se revela como una fuerza capaz de hacer de la nada, de hacer algo de la nada, ex nihilo, de hacer con el menos más, un plus de placer, un placer excesivo, adicional, en más, que subsiste a pesar de la desaparición del objeto, de la privación del objeto. Sin interés significa privación. Hay que privarse de ese interés, de cualquier ventaja por sí mismo, en sí. Place en sí mismo, perfume en sí. Y es lo único, primero que todo, diciendo, pues sí, pero lo primero, esto es una parte de la condición, dice, para decir si algo es bello o no es bello, no lo estoy referiendo a la representación, no, sino al sujeto y al sentimiento de placer o de dolor del mismo. Vemos esto, para decidir si algo es bello o no es bello, juicio de un estético, por lo tanto, un juicio. Para decidir si una cosa es bella o no es bella, es decir, para hacer un juicio. Y un juicio se llama urtai, ¿eh? Y significa, ¿qué significa? Perdonad, entiendo, pero recordarme que la última vez que lo dejamos aquí, urtai, para hacer un juicio de gusto estético, urtai, es decir, todo juicio que se viene aquí, es un juicio, subsumir lo particular en lo universal, o ir de lo universal a lo particular, determinante y determinante. Para eso tenemos que referirnos al sujeto y al sentimiento de placer o de dolor. Toma ya, nada menos, ya has metido, yo entiendo, un elemento de un poder de subversión de la filosofía brutal. No es un material destacado cuando es más formalista. Habría que preguntarse, o sea, que para hacer un juicio tenemos que decir esto, a ver si duele o no duele esto, si duele o flaco. Lo bello está referido, depende el poder de decir, de subsumir, de relacionar, lo decide un sentimiento de dolor o de placer. Caray, tan, como has cambiado de un tiempo a esa parte, habría que decirte, ¿no? Te has vuelto materialista, te has vuelto loco. ¿Por qué? ¿Por qué esta locura? ¿Por qué es una locura? Usted, Ocán, nos viene ahora con esas. ¿De qué máscara se la ha vestido? Avanza la rabo como de cara. Quien debería, y esto lo digo, quien debería haber escrito una estética, debería haber sido de cara. ¿Por qué de cara no escribió una estética? De ser, es un de ser filosófico. Escribí en inglés, mejor en francés, que son más. ¿Sabéis quién escribió una estética, la estética que debía haber escrito de Carlos? Arthur Coleman Dante. Se llama La transfiguración del hogar. Bueno, la próxima.